Hoy salí desde mi casa a trabajar, como siempre por mi patria y por mi hogar. Les prometo que yo nunca imaginé que esta vez ya no podría regresar. A la medianoche del lunes 26 de marzo, el gobierno ecuatoriano emitió públicamente el supuesto secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio en la provincia de Esmeraldas, localidad de Mataje, frontera con Colombia, lugar donde el equipo realizaría una cobertura sobre la seguridad del lugar. A la mañana siguiente, los medios de comunicación, nacionales e internacionales, confirmaban dicha información luego de declaraciones oficiales del ministro del Interior, César Navas. Periodistas secuestrados. Confirman el secuestro de tres periodistas de Diario El Comercio en la frontera norte. Según el gobierno, los captores ya tomaron contacto. Tres periodistas de Diario El Comercio están secuestrados desde ayer. Esta vez un equipo periodístico fue víctima de un secuestro. Esto lo ha confirmado las autoridades más temprano. Mucha atención, el gobierno confirmó el secuestro de tres periodistas de Diario El Comercio. El último minuto es que el ministro del Interior, el ministro ecuatoriano César Navas, confirma el secuestro. El país está consternado con la noticia del secuestro de un equipo periodístico. El ministro del Interior, César Navas, confirmó la noticia. Tres trabajadores del medio de comunicación Diario El Comercio fueron secuestrados el día de ayer. Tenemos información que están vivos. El 28 del mismo mes, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, reunido en el Palacio de Carondelet, resolvió extender 30 días más del estado de excepción para los sectores de San Lorenzo y Eloy Alfaro, decretado luego de las operaciones antiguerrilleras en las que fallecieron 4 militares ecuatorianos. Además, se creó el Comité de Seguridad Fronteriza y se atribuyó el secuestro a la disidencia liderada por Walter Patricio Artizala, alias Guacho. ¿Quién es Guacho? Walter Patricio Artizala Bernaza, alias Guacho, es un exmilitante del Frente Daniel Aldana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, a quien se le asocia de los atentados, secuestros y asesinatos en la frontera colombo-ecuatoriana. Se dedicó al pequeño comercio hasta julio del 2007, cuando tenía 15 años y fue reclutado por alias Tachuela, uno de los comandantes de las FARC. Comenzó como organizador de masas, luego lo nombraron miliciano de la columna Daniel Aldana, en el departamento de Nariño. Demostró tener sangre fría, alta capacidad para ejecutar acciones en contra de la población civil y mucha habilidad en el manejo de explosivos, lo que le llevó al puesto de jefe financiero y explosivista. En el marco de las negociaciones empezó a marcar distancia de sus comandantes, manifestando que estos no le representaban, así que planeó su disidencia. Conformó un pequeño grupo aparte, regresó a la clandestinidad, se instaló en la zona Alto y Bajo Mira, en la frontera con Ecuador, y se convirtió en el líder del Frente Oliver Sinisterra. Este personaje ha sembrado terror desde enero de este año, tras el atentado con coche bomba en la sede del Comando de Policía San Lorenzo, Esmeraldas. La explosión dejó 28 heridos, daños a 37 viviendas y la sede policial totalmente destruida. El 20 de marzo atacó una patrulla ecuatoriana en el área fronteriza de Mataje, resultando 4 uniformados muertos. Más tarde, el 26 de marzo, se le sumó el caso del secuestro de los periodistas del comercio, que concluyó con el asesinato de los mismos el 13 de abril y enseguida la retención de Óscar Villacís y Katy Velasco. Por esta razón, Lenín Moreno, presidente ecuatoriano, otorgó 10 días para que el área de seguridad lo capture y ofreció $230,000 a quien aporte información sobre su paradero. Es así que Walter Artizala, alias Guacho, se encuentra en la lista de los más buscados del Ecuador. Por petición de los familiares, los nombres de Javier, Paul y Efraín no se hicieron públicos hasta 7 días después de confirmado el secuestro con el fin de garantizar la seguridad y el buen avance de las investigaciones. Sin embargo, el 1 de abril, las familias consideraron conveniente revelarlos. Las familias de los tres trabajadores de la comunicación secuestrados hemos decidido dar a conocer sus nombres públicamente, pues estamos convencidos de que saber quiénes son permitirá que todo el país se nos una en el pedido de su pronta liberación. Cuando han transcurrido 7 días desde la confirmación de su secuestro, consideramos que es prudente terminar con este sigilio y darle un nombre y un rostro a nuestros seres queridos. Mi nombre nombre es Alejandro Ortega. Soy hermano de Javier Ortega Reyes, 32 años, periodista. Era el líder del grupo, aficionado por el fútbol y redactor del Comercio durante sus últimos 8 años. Creció y estudió en Valencia, España. A los 18 años regresó a Ecuador para estudiar el periodismo. En el 2010, aún siendo estudiante de la Universidad Salesiana, ingresó como practicante a Últimas Noticias. 2 años después se vinculó a El Comercio, desempeñándose como redactor de sucesos. Era un periodista especializado en temas de seguridad y justicia. Hizo reportajes sobre criminalidad, corrupción y violación de derechos humanos. Estuvo a cargo de la cobertura de la última etapa del proceso de paz con las FARC en Colombia. Y en el 2017, investigó el caso de corrupción en Ecuador con Odebrecht. Su familia y amigos lo describen como un hombre sensible al dolor de los sectores sociales menos favorecidos. Era soltero y no tenía hijos. Mi nombre es Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas. Es fotógrafo de 45 años de edad. Se especializó en publicidad. Sin embargo, la pasión heredada por su padre lo llevó a convertirse en fotógrafo del Comercio por 2 décadas. Se hizo acreedor de 7 premios en Ecuador y otros tantos internacionales. Entre ellos, ganó 2 veces el premio Jorge Mantilla Ortega, que entregaba el medio en el que trabajaba. Y recibió un galardón Eugenio Espejo de la Unión Nacional de Periodistas de Quito por su fotoreportaje sobre los familiares de personas desaparecidas en Ecuador. Era fanático en la colección de cámaras fotográficas antiguas y de la Liga de Quito. Tenía una hija de 22 años, a quien le estaba introduciendo en el oficio de la fotografía. Para él, como le había enseñado su padre, la fotografía no era otra cosa que dibujar con la luz. Patricio Segarra, soy hijo de Efraín Segarra Abril, 60 años, conductor de Diario El Comercio. Era padre de 2 hijos, con quienes compartía la pasión por el equipo de fútbol Deportivo Quito y amante de los animales. Trabajó desde muy joven en el Ministerio de Agricultura como asistente de oficina. Hace 16 años empezó a trabajar como conductor de Diario El Comercio. Sus amigos lo conocían como Segarrita. Su curiosidad lo convirtió en reportero, fotógrafo y asistente de locación. En su celular coleccionaba las selfies que se ha tomado en cada ciudad que visitó por su trabajo y con su familia. Javier, Paul y Efraín siempre se mostraron comprometidos en su labor en El Comercio. La Iglesia Católica pidió al gobierno ceder a la petición de los secuestradores. Los familiares solicitaron la intermediación de la Cruz Roja, recorrieron medios de comunicación, realizaron marchas y plantones, todo con el objetivo de recuperar a sus seres queridos. Cristian Segarra y Yadira Aguagallo son familiares de los comunicadores secuestrados el pasado 26 de marzo en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. Ante las horas de angustia que han vivido, solo tienen un pedido. La familia lo que espera es la liberación, que sea rápida, que sea ya, que nos devuelvan a nuestros seres queridos bien, sanos y salvos. Es lo más importante para nosotros. Queremos pedirles que respeten su integridad física y emocional y por supuesto que nos devuelvan a Paul, a Javier y a Efraín. Ellos son trabajadores de la comunicación, sí, pero además son padres, son hermanos, son hijos, pertenecen a familias que en estos momentos sufren muchas horas de angustia y de dolor y que lo único que esperan es verlos de regreso lo más pronto. El 3 de abril por la noche, RCN, canal colombiano, difundió la filtración de un video en el que aparecen Paul, Javier y Efraín. Señor presidente Lenín Moreno, llevamos 8 días ya detenidos y como lo dijimos en el primer video, queremos en sus manos, en el gobierno ecuatoriano, están nuestras vidas. Solo queremos decirles que nos piden el intercambio de rehenes, de detenidos, los 3 detenidos que ellos piden por nuestras 3 vidas. Es lo que ellos piden y está en sus manos, señor presidente, nuestra vida. Nuevamente le pedimos de favor que accedan al diálogo y que accedan a ese intercambio de detenidos cuanto antes Estamos bien físicamente, pero ya emocionalmente ya no estamos desfalleciendo. A los familiares también les pedimos que no desmayen, que sigan luchando y que sigan mostrando su respaldo a través de los plantones y de las exigencias al gobierno del presidente Lenín Moreno. Lo único que piden el Frente Oliver Sinisterra es el intercambio de detenidos, nada más. ¡Sí al periodismo, no al terrorismo! ¡Sí al periodismo, no al terrorismo! ¡Nos faltan tres! ¡Que vuelvan ya! ¡Nuestros periodistas siguen secuestrados! Nos faltan tres, libertad. Sí al periodismo, no al terrorismo. Eran los gritos de periodistas, fotógrafos, comunicadores, ciudadanos y ciudadanas de todas las provincias del Ecuador, unidos en vigilias, marchas, plantones, exigiendo la toma de acciones inmediatas y estrategias militares. ¡Camarógrafos! ¡Presente! ¡Familiares! ¡Presente! ¡Amigos! ¡Presente! Francisco Ramírez, corresponsal de RTS, opina. No solamente porque fueron periodistas, hubieran sido cualquiera de los hermanos ecuatorianos. Pero impacta más cuando hay elementos que realmente unen, en este caso, una clase sindical, una amistad, una familiaridad. Y eso es lo que primó aquí con tres colegas. El por qué fue por ese espíritu de solidaridad con nuestros tres hermanos periodistas. Fue como una medida de rechazo, de reclamo, primero a los secuestradores. Entonces, por eso, por esa indignación que sentimos por ese tipo de actitudes, en primer lugar, del secuestro a tres compañeros que lo único que hacían es buscar la verdad. Entonces, eso fue el primero, el rechazo. Luego vino ya la frente a esto que iba tomando cuerpo, frente a la desesperación de los familiares, a las incertidumbres del país. Nos unimos a todas las protestas, a todos los actos que se realizaban también en la ciudad de Quito, pero aparte de ello con nuestra propia creatividad, con nuestros propios deseos de mostrar de que la ciudad de Cuenca, que los periodistas y la ciudadanía de Cuenca estaban pues indignados y se exigía sobre todo al gobierno nacional acciones y compromisos en estos diálogos que se deben dar entre secuestradores y el gobierno nacional a nombre de las familias secuestradas. ¡Los queremos! ¡Vivos los queremos! Nada era suficiente. El miércoles 11 se conoció de un supuesto comunicado del Frente Oliver Sinisterra confirmando la muerte de los secuestrados. Información que las autoridades colombianas desmintieron, así como la información de acciones ofensivas al grupo disidente junto con el gobierno ecuatoriano. Para la mañana del día siguiente en redes sociales circulaban tres fotografías, cada una mostraba el cuerpo sin vida de una persona. Esto causó gran revuelo en Ecuador, acusando al gobierno de no haber actuado correctamente. Tanto el periodismo como el gobierno nacional no puede hacerse eco inmediato si no es confirmado, como dicen los chicos, requete confirmados, mucho más periodísticamente hablando, y en este caso el gobierno que estaba al filo de la navaja, sí, de dar informaciones que realmente pues podían después ser rectificadas o que podían pues cambiar la historia de todo lo que se estaba diciendo y todas las condenas que se estaban haciendo a estos grupos. Entonces, por eso inclusive hay que a veces controlar, ¿no es cierto?, las iras, pero a veces este tipo de cosas realmente pierde límite, inclusive el periodismo, pero tenemos que tener toda la capacidad profesional para aguantarnos en ese límite. Pero entonces el gobierno, a ver, en las redes, tiene que confirmar, tiene que reconfirmar. Igual entonces el periodismo también no podía dar a conocer, ¿sí?, no podía dar a conocer como verídicas, entonces tenía que ser contrastada, tenía que ser verificada para evitar el dolor de los familiares. Esa noche, el primer mandatario manifestó a través de cadena nacional. Ecuatorianos, basta ya. Un sentimiento de indignación, de dolor, de repulsa, de repugnancia, de ira, acompaña el corazón de todos los ecuatorianos. Estaba dispuesto a todos los sacrificios para que nuestros ciudadanos queridos regresen con vida, pero no va más. Doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de la existencia de nuestros compatriotas. Caso contrario, iremos con toda la contundencia, sin contemplaciones. Terminadas las 12 horas, el viernes 13 de abril, un poco después del mediodía, un flash informativo en todos los canales de Ecuador confirmaban la muerte del equipo periodístico del Comercio en la voz del presidente. El mensaje es a todas las ecuatorianas y ecuatorianos y dice así: con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Se decretó 4 días de luto nacional. Los medios de comunicación del país y del extranjero, figuras públicas y la ciudadanía en general, se mostró solidaria con las familias, amigos y compañeros. Primero pienso que es súper lamentable que te maten por hacer tu trabajo. En relación a cómo fue manejado por parte del gobierno, me parece que hubieron un montón de errores. Desde el principio nunca se nos dijo qué era lo que estaba pasando. Luego fueron de a poco dándonos información. Aunque hubo versiones oficiales, digamos, no se esclareció, digamos, todo. Y de allí un sentimiento, pues, de tristeza. Y creo que nos queda ese dolor, pero al mismo tiempo nos queda, como estudiantes de periodismo, esas ganas de querer hacer lo que nos apasiona, de trabajar día a día por eso y de también llevarle siempre presente a los tres y hacer nuestro trabajo en honor a ellos. Fue la opinión de Aquiles Román, estudiante de periodismo de la Universidad de Cuenca. Este evento marcó una vez más la historia del periodismo ecuatoriano, un hecho para el recuerdo de que siempre nos faltarán tres. Hoy salí desde mi casa a trabajar, como siempre por mi patria y por mi hogar. Les prometo que yo nunca imaginé que esta vez ya no podría regresar. Son hermanos en busca de la verdad, redactando mil historias por la paz. Somos cientos, somos miles, somos más. Prometemos no los vamos a olvidar. Nos faltan tres y no los vamos a olvidar. Su pueblo los protegerá. Nos faltan tres. Unidos vamos a lograr. Nos faltan tres. Su libertad para volar. Nos faltan tres. Los queremos pronto en su hogar. Nos faltan tres. Devuelvan en a mi papá. Nos faltan tres, que no nos vamos a dejar. Nos faltan tres, su pueblo nos protegerá. Una producción de Gabriela Loja y Marisol Pesantes. Guionización, edición y locución, Gabriela Loja. Colaboradores, Steven Campoverde y Pamela Cedeño. Entrevistas, Francisco Ramírez, periodista de RTS. Aquiles Román, estudiante de la Universidad de Cuenca. Musicalización, Yuri, incompetech.com, melodías beatas, Kevin MacLeod.